completamente porque, bueno, ya hay, al menos lo que leo en uno de los portales, 10 muertos, según informó la policía de Múnich, por el tiroteo en este shopping. Uno, acá hay un potencial, dice, sería el atacante. Bueno, la verdad es que después esto se sabrá, espero que se sepa con mayor detalle, y sobre todo de qué se trata esto, digo, tratar de entender un poco qué es lo que sucede. Uno puede conectar lo que sucedió en el shopping en Múnich con lo que pasó en Niza hace unos días, con lo que sucedió en París, también en Francia, hace un tiempo. Los atentados en otros lugares del mundo son lo mismo los que se dan en Europa que los que se dan en los Estados Unidos. Bueno, es una situación, es complejo, es multicausal, hay muchos elementos a tener en cuenta. De ningún modo nosotros somos los que creemos que podemos agotar todas estas posibilidades, pero en todo caso ir entendiendo algunas cosas, tirar de algún piolín y entender algunas cosas de lo que sucede, porque es evidente que algo pasa, y está dándose con una asiduidad inusitada. Estamos en línea con Santiago O'Donnell, ustedes lo conocen, es periodista, es experto en internacionales. Santiago, ¿cómo te va? Marco Cittadini y Pablo Caruso te saludan en el programa. Roberto Caballero, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Marco? Hola, Pablo. ¿Qué tal? Bien, bueno, la verdad que hay una invitación un poco abierta, qué sé yo, asistimos buenas, a esto. Buenas preguntas, ¿viste? Me parece que hay un par de cosas, a mí me hace pensar mucho este atentado en Niza, ¿no? Y sobre todo los primeros análisis de Niza, y me parece que si vamos a tirar de la piola, yo te diría hay dos ejes que a mí me resultan atractivos, ¿no? Para entender esto, ¿no? Aparentemente, un poco sintetizando para la audiencia, como decís vos, lo último que se sabe es que aparentemente un loquito abre fuego en un shopping, el más importante de Múnich, y se carga a 9 monos, se da vuelta y se pega un tiro, ¿no? Uh-huh. Esto produce una ola de pánico enorme, sobre todo viniendo de lo que se vivió hace poco en Niza, ¿no? Y al principio hasta la policía se ve confundida, la gente, los testimonios, obviamente. Se habla de 3 atacantes, se pensaba que la gente estaba, que los 3 habían sobrevivido y estaban prófugos, con lo cual hay como un efecto de pánico, todo el mundo se encerró en su cuarto, Alemania llenó de policía la ciudad, cerró las estaciones de transporte público, cerró todos los lugares públicos y prácticamente encerró a la gente en su casa presa de un ataque de pánico, ¿no? O sea, desde el punto de vista del terrorismo y de lo que es conseguir causar el terror en la población, evidentemente fue muy efectivo. Entonces, te decía que para mí hay dos cosas para tratar de ver. Por un lado, es el tema, ¿no?, de estos atacantes de baja tecnología, ¿no? O sea, a mí me maravilla que con un camión puedas matar a 80 personas, ¿viste? En vez de doblar a la derecha, doblas a la izquierda cuando las agencias de inteligencia están gastando millones y millones de dólares para ver que el anthrax, que el ataque biológico, que las armas nucleares, que Al Qaeda, que esto, que el otro, y resulta que cualquier persona mínimamente trastornada, con muy baja tecnología, puede lograr cosas, porque decimos el camión acá decimos, viste, es una pistola automática, un arma común y corriente. Sí, y si pensamos inclusive en el 9-11, ¿no?, y las Torres Gemelas, el principio de todo esto, ahí, digamos, tomaron el avión por la fuerza con los utensilios de comida del avión, ¿viste? O sea, con un cuchillito para cortar el bife del lomo. Entonces, este tipo de uso le lleva un poco al otro eje para mí, que es lo que me parece que el mensaje, ¿no? Cada vez más me parece que es menos un tema de ideologías, ¿no? Cada vez más, como decías vos al principio, podemos encontrar puntos de contacto entre Niza y Baton Rouge y la muerte de los policías por parte de grupos racistas. O sea, en este caso parecería que es un tipo así, que es una reacción contra los inmigrantes, que es un tipo blanco de derecha, xenófobo, que mató gente. Pero ya a este punto, viste, la excusa, me parece que vas a hacer lo de menos, ¿viste? Claro. Bueno, si sos musulmán, lo haces en nombre de Al-Qaeda, ¿viste? Si sos cristiano, lo haces en nombre, no sé, de los nazis. Pero en realidad, lo que estás viendo cada vez más es no gente ideológicamente entrenada y convencida, como podía ser el caso de una bomber, no sé si se acuerdan, sí, claro, hace unos años, que mandaba bombas por cartas y escribía grandes manifiestos políticos. Son hijos de la marginalidad. Y lo primero que los hace tan buenos terroristas justamente es el desprecio hacia su propia vida. Todos estos tipos terminan muertos, sí, y no les importa vivir más. Que sí, no les importe sobrevivir en el atentado es lo que los hace tan peligrosos y tan efectivos con tan pocas armas. Entonces me parece que eso es lo que a mí me resulta más interesante de este fenómeno, ¿no? Como que ya ni siquiera hace falta una excusa, es la marginalidad, la pobreza y la desesperanza contra un sistema que es injusto y la idea de cargarse a lo más posible porque no tengo más ganas de vivir. Claro, ahí hay algo que vos decís que es interesante, ¿no? Digo, y que es esto de que están expresando, o son fenómenos, están expresando evidentemente un malestar, digo, es un síntoma de algo que evidentemente la sociedad occidental es la que lo, claro, ha acumulado, ¿no? También, o sea, no es el, claro, Islam, no es Oriente, no es, viste, tipo... No, esto que lo estás expresando con el Brexit, claro, lo estás expresando con las candidaturas de Trump, con las candidaturas con la aparición de Corbyn en Gran Bretaña. O sea, hay un descontento que se canaliza por izquierda, por derecha, que se manifiesta de manera pacífica y democrática y también de manera de atentados terroristas contra la tradicional política, el tradicional sistema bipartidismo, ¿no? Lo estás viendo en España con la incapacidad del PP de formar gobierno, lo viste en Grecia con la aparición por un lado de Syriza por izquierda, de Amanecer Dorado por derecha, con las formaciones neonazis y xenófobas en todo el norte de Europa y también con la radicalización del Islam en el Magreb y en distintas partes de Asia y de África. O sea, ya casi que no importa, puede ser por izquierda, puede ser por derecha, puede ser religioso, puede ser político. Y muchas veces son tipos que justamente son tan difíciles de descubrir porque no militaban en ninguna de esas causas. Sí. Es como que las abrazan de un día para el otro para tener una razón, para expresar un profundo malestar por la desigualdad en el mundo y por la falta de oportunidades. Santiago, ahora, sin embargo, la sensación es que los debates internacionales en torno a este tema no tienen como eje la desigualdad de un sistema, digamos, ¿no? Por eso, claro que no, por claro eso... que no. Ahí la hay una hay un cuco que en gran parte muchos sospechamos que tiene que ver que fue casi creado por los servicios de inteligencia, ¿no? Y hay una larga historia de esto, ¿no? De Gaddafi a Saddam Hussein, Al Qaeda, ¿no? Y ahora es el Estado Islámico, ¿no? Y el Estado Islámico tiene una capital que es en Raqqa, que es en Irak. Entonces estas cosas pasan y, como decís vos, en vez de plantearnos que estamos creando una sociedad de excluidos, en vez de plantearnos que estos terroristas en su gran mayoría son europeos, son nacidos en Europa, son hijos de inmigrantes, o sea, son personas que hasta en el caso de Niza ni siquiera eran muy religiosas, la solución es bombardear Raqqa y mandar más aviones y más bombas contra el Estado Islámico, como si eso purgara al país de los peligros o le diera una sensación de venganza, que es lo que la gente está pidiendo, ¿no? O sea, los últimos informes de Francia, del país de la igualdad y de la tolerancia y de la república, que la gente está podrida y pide sangre. Y en Estados Unidos, me parece que no es un detalle menor cómo a partir del 9-11 entró en una violencia y un terrorismo de Estado que incluyó prácticamente la legalización de la tortura, pero no solo a un nivel legal, sino a nivel cultural, ¿no? Sancionado por los grandes tanques de Hollywood que empezaron a hacer películas y series de televisión que lo daban como algo normal, ¿no? Y esto tira abajo 30 años de prédica y de altura moral, ¿no? Ante el resto del mundo. Santiago, en este contexto, y lo último de mi parte, hoy he escuchado a un analista político argentino residente en Berlín contaba que la televisión pública alemana estaba mostrando cuál era la el miedo en torno a la posibilidad de efectivamente los alemanes ser víctimas de un ataque terrorista, y está creciendo, era realmente muy importante. Hoy a la mañana lo estaban trabajando en la televisión pública alemana, y sin embargo comparaban las verdaderas chances y decían, bueno, no hay más chances que cualquier accidente doméstico que cualquiera pueda tener en su casa, sin desmerecer que efectivamente es una tragedia y un enorme drama, ¿no? Por aquello que vos comentabas, la situación de pánico creada inmediatamente, y qué característica y qué consecuencia tiene esto en el juego político de los países de Europa, no sé si, bueno, lo estás analizando. Sí. Bueno, está bien lo que decís. O sea, un accidente doméstico no produce un efecto de terror en toda una población, ¿entendés? Esa es una gran diferencia. No son 10 muertos, son 200 millones de alemanes muertos de miedo. O sea, son ecuaciones, pueden morir 10 tipos, no sé, de accidente de construcción y una ruta, ¿viste?, chocó un colectivo. Bueno, eso no produce el mismo efecto que 10 personas que mueren en un ataque terrorista. Y de vuelta, viniendo después de lo de Niza, de una cosa donde prácticamente, o sea, me parece que lo que más aterroriza en este momento al mundo es que vos, con la receta anterior, decías, bueno, me voy a buscar todos los tipos que están muy radicalizados, que usan las redes del Estado Islámico, que se van a entrenar a Siria o a Somalia o a Yemen y quieren volver a Europa. Entonces había una manera donde vos decías, bueno, tengo un plan para que estos tipos no cometan más atentados. Uh-huh. Ahora, si el tipo se despierta un día y está cansado del mundo y agarra un camión y se lleva puesta gente o se va a un shopping y empieza a matar, entonces es que casi imposible de frenar desde esa lógica, ¿no? Y ahí hay que entrar a lo que hablábamos antes y tratar de cambiar el paradigma, y claramente no es lo que está pasando, porque la violencia genera violencia y el terrorismo genera respuestas de mano dura, lamentablemente. Claro, y genera un negocio infernal también, ¿no? En términos de seguridad y todo eso, ¿eh? Que es otro tema, sí, sin hablar. Santiago, bueno, también yo creo que sí permea la lógica de la gente. Yo creo que desde acá lo podemos ver de otra manera. Sí. Tratemos de recordar lo que era la Argentina en la época del terrorismo de Estado y del terrorismo, digamos, de la guerrilla, ¿no? Claro, claro. Sí, o uno puede pensar, digo, que había un gobernador de la provincia de Buenos Aires que decía, mostraba una bala y decía, lo que tiene que suceder es que hay que meter bala al delincuente, ¿no? Digamos, como respuesta a la violencia criminal y las mafias de la bonaerense, seguro. Claro. Por eso digo que cuando lo miramos en otro país, por ahí es decir, bueno, hay que ser más tolerantes, ¿viste? Hay que ser más humanistas, mirá, bueno, viste que acá se usaba mucho el ejemplo de Italia con las Brigadas Rojas, ¿no? Fue, en cambio, España con la GAL, sí, viste, ¿no? La represión ilegal, bueno, si alguien la conoce, el terrorismo de Estado, es en la Argentina. Ahora, otros países que no tuvieron esa experiencia, por ahí no van a tener tanto miedo de apelar a ese tipo de respuestas, y claro, creo que es lo que se está viendo en el mundo. Santiago, gracias por ayudarnos a pensar un poco. Digo, no clausuramos ningún debate, pero en todo caso hay que seguir dándolo, ¿no? Por supuesto. Sí, por lo menos tratar de hacer buenas preguntas. Más que eso no podemos hacer, ¿no? Tal cual, hacerse buenas preguntas, está bien eso. Un abrazo, gracias. Un abrazo, gracias por llamar. Por favor, Santiago Godón, el periodista, politólogo, hombre justamente de cobertura internacional, que conoce esto. Y bueno, ayudarnos a pensar un poco. Claramente la primera expresión que uno tiene siempre, la primera sensación que uno tiene es de horror, pero bueno, hay que tratar de entender qué hay detrás de eso, ¿no? Sí, me parece muy interesante proponernos cambiar las preguntas.